En la casita de Nuria ya disponen de todos los libros y el material escolar para el nuevo curso. Pero además, este año han preparado infinidad de regalos y sorpresas, sin coste alguno. Y con solo traer el cheque libro o el listado de infantil o preescolar, puedes llevarte lo que tú quieras, no lo que te quieran imponer. Mochilas, maletines, bolsos, saquitos, material escolar. Sí, sí, sí, has oído bien, y totalmente gratis. Y como además son conscientes de la difícil situación económica por la que muchas familias están pasando, te ofrecen la posibilidad de pagar como tú quieras, en diferentes plazos y sin coste adicional alguno. En la casita de Nuria, la mayor y mejor oferta en mochilas, siempre de la mejor calidad y a los mejores precios. Todos los regalos de comunión que puedas imaginar. Y para la playa o la piscina, la más amplia, variada y divertida colección de gafas de sol, toallas, bañadores y todo aquello que puedas imaginar. Por cierto, no te olvides de canjear tu tarjeta de lacitos. Pásate y comprueba por ti misma, por ti mismo. No esperes a que te lo cuenten. Solo en la casita de Nuria, calle Tarifa. Yeah.